creepy. ¿Qué está pasando ahí? Ortija Seca 2012. Miguelo aquí partiendo la pana, como siempre, ¿ok? Aquí llega la bomba. ¡Boom! ¡Yemma! Llegó. ¡Boom! ¿Cuántas veces te diré? ¿Cuántas veces contaré? Que la vida no es rosa, es de un tono lúgubre. Me elevo hasta el Everest, te la enchufo desde tres. Entro ya hasta la cocina y no me puedes chuber. Tuberculosis, estás anticuado, pareces un fósil petrificado con duros versos pareados. Para las gilas barbados vas, babas secan cuando escuchan este boom, clap. Sin parar de rimar, de joder, de cantar, espera. Tu novia no llega a 12 y dices que es quinceañera. No te llega el mensaje, ladrones no llevan tatu y piercing, llevan un traje. Pocket assassin, les van tras flashes, ¿qué coño haces? Sota de bacho en tu culo, estás en jaque mate, quemando monarquía. Ya no se fía ni la Sofía, soy el fucking real. Recurrido al bando contrario, como en el New Deal, en serio. No puedo ya con esos necios, gobiernos corruptos, altos precios. Bazofia detonar, a botín sería la puta hostia. Una mierda, le llega su hora, yo resignado, me canso, no tengo para ron y Coca-Cola. Tú que te emboba, colabora con la moda, te metes con los rappers por norma, diciendo que andan como patos. En España todo va bien porque hay dinero para rato. Tú no me llegas ni a la suela del zapato, yo te embarco al otro lado del charco. Jodido charco para vivir tu sueño americano. Muertos en el hospital por no tener pacha, hermano, eso no es sano. No me lo invento, miles de niños mueren de hambre y suena como el viento. Eso no vale aquí, antes la vida de esos nenes van. Mi Barça, mi Madrid, señal triste donde las haya, son fachas y no lo niegan. Eso será señal de que el cerebro no le riega. Anda colega, levanta, despierta, Iñaki no roba, la gente está alerta. Los ricos de mierda no cierran la puerta, pueblo subleva, España revienta. Solo sé que no sé nada, lo único que sé, que el PP no roba en masa y cura, violan a bebé. Los niños con 12 años te están pidiendo papel, que la izquierda aquí es un chiste y eso no puede ser. Yo, Ortija Seca. Te diré y te contaré que digo mucho y tú dime el qué. Luego no se enteran bien y se suelen perder. El mundo no está mal repartido, amigo. Ni siquiera el reparto fue cumplido. Digo la mitad cortando el trigo y la otra se atiborra el ombligo. Tú sin amigo, pero tu tiempo seguro que está siempre perdido. Echa una vista a tu maldito alrededor. Dime quién es afortunado y quién un perdedor. Media vida realidad escupida por televisor y otra por un ente al que todos llaman señor. Yo también soy un señor, así que tú nómbrame. Partiendo el cassette, el CD, yo sueno en internet, cliqueame, suelte el virus, que suelte, lo enviaré. Algún día con esto me joderé, estaré hasta que de mí no quede nada. La belleza complementaria es un bolso de Prada. Nadie se sacia solo con una bocanada. Encuentra una que por aquí no esté desvirgada. Dinamita en los pilares del sistema. Esto no es un error social fumar crema. Es porque sus máquinas con eso ya no suenan. Y si tienes drogas, si tienes drogas buenas, no tienen pariente. En la tele te la buscan, suben el tabaco y acaban con la chusta. Tu novia no llega, pues cómprate una fusta. Dale, no le disgusta, es perra y le gusta. No soy comunista ni fascista, pero sí un poco narcisista. Sin exorcista tiro humo y me pierde la pista. Creo en una religión sin dominación, R.A.P. Vuelvo loco a los pocos que se lo creen. Pasa vida en un carrusel y dejan pasar cada vida en la estación por un tren. Soy la polla pero no me lo discutan, tus opiniones ni se ejecutan. Cada kill que disfrutan, cacho puta.